Cumpleaños feliz. Oh, oh, oh, hoy es tu cumple. Vamos a bailar, vamos a cantar. Eres hoy es tu cumple. Hay que celebrar que cumplas muchas más.

si tú tienes.